Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Bien, vamos a continuar desgranando los componentes que nos muestra, que nos enseña la constitución septenaria del ser humano. Hemos, de forma telegráfica, desde luego, vuelvo a indicar la necesidad, creo yo, de que hagáis una labor vuestra cada uno de indagación, de estudio, de una forma rápida, de una forma muy breve, de una forma muy telegráfica. Hemos tocado los elementos fundamentales del cuerpo físico denso, del cuerpo etérico. Hemos entrado ya en el ámbito emocional, hemos hablado del plano astral en el que nuestro ámbito emocional se desenvuelve. Y a partir de ahora vamos a seguir avanzando en el ámbito del mundo emocional. Lo que hemos compartido con relación al astral, no me extraña que alguno o alguna resulte muy raro. No pasa nada. No pasa nada. Insisto, si tenéis interés, indagar y estudiar vosotros mismos. Ahora, lo que vamos a compartir acerca del mundo emocional tiene unas plasmaciones prácticas más contundentes para todos los seres humanos. Perciban más o menos, tengan un mayor o menor acercamiento al tema del astral. Es una información muy contundente. Porque cuando se habla del mundo emocional, estamos hablando de emociones, de sentimientos, de deseos, lo que deseamos, lo que queremos, y en el ámbito del desarrollo personal, en el ámbito de la conciencia, en el ámbito espiritual, de un tiempo a esta parte hay una interpretación en algunos textos, por algunos autores, de que hay que eliminar los deseos, de que los deseos tienen que ser eliminados de nuestra vida. Cuando se consultan las obras serias, cuando se consultan las corrientes espirituales serias, cuando se consultan tratados como los Yoga Sutras a los que hice mención, es verdad que se habla de que en el sendero hay un momento determinado en el que los deseos quedan fuera. Pero es un momento muy avanzado en el sendero. Hasta llegar a ese punto de nuestro camino, hasta llegar a ese punto de nuestro proceso, antes, los deseos juegan un papel muy importante, porque los deseos son movilizadores de algo que tenemos que tener muy presente en nuestro proceso, que es la voluntad. La voluntad es una herramienta muy necesaria en nuestro proceso de crecimiento, y los deseos, curiosamente, movilizan nuestra voluntad, nos ayudan a tener mayor conciencia con relación a la voluntad, y por tanto, en una gran parte del camino, desde luego en el punto en el que estáis y en el que estoy, los deseos juegan un papel. No es momento de eliminarlos de nuestra vida. Eso sí, cuando hablamos de esas emociones, de esos deseos, sí es importante tener en cuenta que los seres humanos tenemos deseos de diversa tipología, de diversa gama. Hay deseos que podemos calificar como de baja gama, de baja frecuencia, y deseos que podemos calificar como de alta gama, de alta frecuencia. Pongamos por caso, lo que os ha traído aquí, el deseo de tomar más conciencia, de desarrollarte espiritualmente, eso es un deseo de alta gama. Y ese deseo no hay que eliminarlo de nuestra vida. Ese deseo está jugando un papel muy importante ahora mismo en nuestra vida. Los deseos que tienen que ver con actitudes y comportamientos y conductas altruistas, generosas, solidarias, cooperantes, compasivas, son elementos muy importantes en nuestra vida. Los deseos de alta gama, lejos de ser eliminados, han de ser potenciados. Eso es lo que nos corresponde en el momento presente. Eso sí, los deseos de baja gama, esos deseos de baja frecuencia, egoicos, ligados a deseos, a todos esos mundos raros que tenemos ahí en la cabeza y que se puede calificar eso de egoico en el sentido amplio de la expresión, esos deseos sí conviene ser podados. Esos deseos sí que tienen que ser podados de nuestra vida, pero no los de alta gama. Esta diferencia es fundamental en el momento que estamos viviendo de nuestro proceso espiritual. Los deseos de alta gama han de ser potenciados. Los deseos de baja gama han de ser podados. Vamos a hablar un poquito de la potenciación de los deseos de alta gama y de la poda de los deseos de baja gama. ¿Vale? Empezamos por lo primero. Todos esos deseos de alta gama que están en nosotros, ¿cómo los podemos potenciar? Bien, he citado a un teósofo, he citado a un autor llamado Lisbeter. Lisbeter tiene un libro editado en dos tomos, un libro tremendo, que se llama La vida interna, que son capítulos cortos, no son capítulos muy largos. Y hay un capítulo que está dedicado precisamente al mundo de los deseos. Y da una serie de consejos prácticos de cómo potenciar los deseos de alta gama. Y esos deseos prácticos se plasman en dos consejos. Dos. Los expongo y a partir de ahí vosotros mismos. A partir de ahí vosotras mismas. Los dos consejos son los siguientes. El primero. Tal como lo voy a expresar parece una chorrada, pero después vamos a reflexionar sobre él, ¿eh? Nos dice, a los deseos de alta gama, deja de llamarlo deseos y llámalo aspiraciones. Y nuestra mente puede decir, bueno, ¿y qué más da? ¿Qué más da llamarlo deseo que llamarlo aspiración? ¿Qué más da? Pues no da igual. Es muy importante las palabras que utilizamos. Lisbeter aconseja llamarlo aspiraciones porque los deseos de alta gama, por su cualidad, por su vibración, tienen una sintonía con lo que es nuestra dimensión álmica, con las características vibracionales, con la cualidad de nuestra dimensión álmica. Y él dice que esos deseos de alta gama son como plasmaciones, como puntos de entronque entre el cuaternario inferior en el ámbito emocional y ese componente álmico. Y de ahí que los llame aspiración, porque están como tocando ya el yo superior. Y lo que nos llama es a llamarlo por su nombre, aspiraciones. Si vuestra mente sigue dándole vueltas al tema de qué más dará llamarlo de una forma que de otra, cambiando el tercio, vamos a recapacitar sobre lo que sigue. Cuando se confía en la vida, de eso no vamos a hablar ahora, pero cuando se confía en la vida, cuando se empieza a percibir de que en la vida no hay casualidades, cuando empiezas a darte cuenta de que todo lo que ocurre en tu vida y en la vida de los demás y en el mundo tiene un sentido profundo, de que todo tiene un porqué y un para qué en clave de nuestro desarrollo espiritual y nuestro proceso conciencial y evolutivo, cuando te empiezas a dar cuenta de que nada sobra ni falta, cuando empiezas a comprobar y a constatar que todo encaja, la confianza en la vida se plasma. Se confía en la vida absolutamente. Y entonces ganan peso las palabras de Joan Manuel Serrat en una canción muy antigua, Vivir para vivir, cuando dijo, abrázate al presente, qué más da que pego bese. Abrázate al presente, qué más da que pego bese. Abrázate a la vida. Abrázate. Porque en la vida todo lo que llegue, en la vida todo lo que sea, ha aparecido para impulsar tu proceso. No para retardarlo, no para hacerte sufrir, sino para impulsarlo. Entonces empieza a entender también muy bien un ejemplo que utiliza Anibesan en sus escritos. Dice, en los cuentos de niños se habla de los sapos. Y los sapos de los cuentos siempre tienen detrás un príncipe o una princesa. Y el príncipe o la princesa aparece cuando besas al sapo, cuando amas al sapo. Pues bien, en nuestra vida cuando aparecen sapos, cuando aparecen esas circunstancias que nuestra mente rechaza, cuando aparecen momentos de sufrimiento, cuando aparece lo que San Juan de la Cruz denominó noches oscuras, son sapos que tenemos delante, pero que realmente lo que hay dentro del sapo son príncipes, son princesas. Y lo que tenemos que hacer es amarlos, recibirlos con cariño, porque nos están aportando elementos fundamentales en nuestro proceso conciencial, en nuestro proceso evolutivo. Y el sapo se convierte en princesa, y el sapo se convierte en príncipe. Confianza en la vida, mucha confianza en la vida. Esa confianza en la vida nos lleva a la aceptación, y esa aceptación nos permite vivir de una manera radicalmente distinta. En el ámbito de la confianza en la vida, cuando se va ganando en ella, aparece un convencimiento. No existen los problemas. No hay problemas. ¿Dónde están los problemas? Todas las cosas que hay en tu vida están apareciendo con un sentido profundo. Todo sin excepción. Y por tanto no hay problemas. Hay que borrar, cuando en la mente aparezca la palabra problema, borrarla y sustituidla por una palabra que es experiencias, oportunidades. Lo escribió Krishnamurti, experiencias, oportunidades. Y la mente puede decir, oye, ¿qué más da? ¿Llamarlo problemas que llamarlo experiencias, oportunidades? Pues no da lo mismo. ¿Cómo va a dar lo mismo? Cuando ante una situación, un hecho, una circunstancia, el comportamiento de una persona, lo llamamos problema, ¿qué es lo que sucede? Que esa situación se engrandece y nosotros nos hacemos más pequeños ante ella. En cambio, cuando tu actitud cambia y dice, no, esto no es un problema, borro de problema, esto es una experiencia, oportunidad que me ha puesto la vida por delante, la situación se empequeñece y tú te agrandas. Esto es así. Y es simplemente un cambio de nombre, pero claro, es un cambio de nombre que conlleva una percepción, una visión radicalmente distinta. Lo mismo es lo que nos dice Liv Bitter con relación a los deseos de alta gama. Vamos a llamarlo aspiraciones. Tienen que ver con las cualidades de nuestra alma. Vamos a llamarlos aspiraciones. Primer consejo. Y el segundo consejo, una vez que a esos deseos de alta gama lo hemos llamado aspiraciones, vamos a convertirlos en realidad. Que las aspiraciones no queden en aspiraciones, sino que se conviertan en realidad. ¿Y esto cómo se consigue? Pues a base de voluntad. Aplica tu voluntad, esa fuerza que tenemos todos en nuestro interior, que nos dicen que está conectado con nuestra esencia espiritual más profunda. Aplícala para que la aspiración no sea aspiración y se convierta en realidad. Que estás sintiendo algo en tu interior que te impulsa en tu sendero espiritual, que tienes hambre y que tienes sed de desarrollarte espiritualmente, hazlo, hazlo. Pon atención, concéntrate, dedica tiempo. No dejes que esta encarnación pase. Aprovéchala, utilízala, vive experiencia, acumula experiencia, atrévete, que no quede por no atreverte, atrévete. Vive, vive fuertemente esas experiencias. De ahí la importancia de que apliquemos la voluntad para que las aspiraciones no queden en aspiraciones, sino que se conviertan en realidad. Por tanto, primer consejo, los deseos de alta gama se acabó, ya no son deseos, son aspiraciones, y adquirimos un compromiso con nosotros mismos de que las aspiraciones van a dejar de ser aspiraciones porque yo las voy a convertir en realidad, o por lo menos voy a poner todo lo que hay en mí para intentar convertirlas en realidad. Es así como se potencian nuestros deseos de alta gama. Es así como se potencian, borramos lo de deseo, nuestras aspiraciones y nuestras emociones de mayor nivel vibracional. Y ahora vamos a hablar de las otras, de las de baja gama, de las que por calificarla de algún modo he calificado de egoicas, las de baja frecuencia vibracional. Comentábamos que hay que podarlas. Es así, hay que intentar que desaparezcan de nuestra vida. Primero y fundamentalmente porque originan mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento. Son una gran fuente de sufrimiento para los seres humanos. Y segundo, porque por su cualidad vibracional baja dificultan nuestro proceso evolutivo, nuestro sendero espiritual. Y la pregunta que nos estaremos haciendo a partir de ahí, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo podamos ese mundo de deseos, ese mundo de emociones que están ahí, están en nuestra vida, vamos a reconocerlo? ¿Cómo podamos todo ese mundo? Vamos a hablar de tres cosas. Primera, tenemos lo que en psicología se denomina sombras. Ahí están. Hay muchas emociones de baja gama que están ligadas a esas sombras. Y como muy bien nos enseñan los psicólogos, si estuviera aquí Isaac Hawley, si estuviera aquí Nilda Venegas, insisten mucho al respecto, con las sombras lo primero que tenemos que hacer es aceptarlas. No rechazarlas, aceptarlas. Ahí están. Se aceptan, se constatan que las tenemos y se aceptan. Y seguidamente, inmediatamente, además de aceptarlas, nos tenemos que meter en ellas. Nos tenemos que... Muchas gracias. Gracias. Nos tenemos que introducir en ellas. El ejemplo que os puedo proponer es una piscina. Y en la piscina tiramos una piedra, una moneda, ¿Qué le pasa a la piedra? ¿Qué le pasa a la moneda? Que se va al fondo, ¿verdad? Bueno, pues con esas emociones ligadas a sombras que están ahí, además de aceptarlas, lo que tenemos que hacer es tirarnos a la piscina para sacarlas de raíz, para constatar qué es lo que ha forjado esas sombras, cuál es la razón de que esas sombras estén en nuestra vida. Hay una actitud bastante generalizada de mirar para otra parte, o de negar que tenemos sombras, o simplemente cuando nos damos cuenta rechazarlas, no querer ni pensar en ellas. Y lo que se nos aconseja desde un punto de vista consciente es todo lo contrario. Métete ahí. Indaga, profundiza, pregúntate qué es lo que se está moviendo ahí dentro, que se está moviendo de ti, dentro de ti. En el conocimiento de ti mismo tenemos que encontrar la fuente, las raíces de esas sombras. Y lo que también nos dicen es que cuando esas, las fuentes de las sombras, las raíces de las sombras se encuentran, esas sombras empiezan a difuminarse. Dice esa Jauli que esas sombras de pronto empiezan a convertirse en luz, se difuminan como sombras, pero para eso tienes que aceptarlas, tienes que constatar que están ahí y meterte en ellas. Es un ejercicio que no suele gustar, es un ejercicio que la mente califica como desagradable, pero es imprescindible en orden a que esas sombras vayan diluyéndose, absolutamente imprescindible. Igualmente, también en el contexto de la poda de esas emociones de baja gama. En el ámbito católico se hablan de los mandamientos. Los mandamientos católicos ahí están y creo que se puede constatar de que en su enunciación actual, tal como han llegado a nosotros, son muy reducidos. Porque hay mucho lío con el tema del nombre de Dios, de santificar las fiestas, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista de consejos prácticos, no nos dan demasiados consejos prácticos. Tampoco yo es que lo tenga muy bien en mi memoria, pero algo así como no robar, no matar, no te acuestes con la mujer de tu prójimo, y algunas cosas más. Hay otras corrientes espirituales que han sido más generosas y son más explícitas y nos proponen una serie de comportamientos y de conductas más amplios. Ejemplo, los paramitas budistas. Ejemplo, los yaman y yama, a los que me refería anteriormente en el ámbito hinduista. Son más ricos. Son comportamientos y conductas en las que con conciencia podemos profundizar y que efectivamente provocan muchos beneficios en nuestra vida. En cualquier caso, sean los mandamientos católicos, sean los paramitas budistas, sean los yaman y yama del hinduismo, ¿por qué y para qué se han expuesto los maestros de todas las épocas? ¿Por qué nos han expuesto ese tipo de normas, ese tipo de comportamiento, ese tipo de conductas? En las religiones dogmáticas se nos dice que para que seamos buenos. ¿Para que seamos buenos? ¿Eso qué significa exactamente? ¿Eso cómo se mastica exactamente? Siempre hay un juego de dualidad entre el bien y el mal, lo bueno, lo malo, y esto nos atolondra mucho. En el ámbito católico, el cumplir los mandamientos hay que cumplirlo porque si no, tienes pecado, y entonces te condenas. ¿Pero a qué te condena? ¿Qué es eso del pecado? ¡Qué lío! ¿No? En el contexto que estamos comentando, hablando del ámbito emocional y hablando de podar las emociones de baja frecuencia, una razón profunda, no digo que sea la única, una razón profunda por la que los yaman y yama, o por los que los paramitas u otras normas de comportamiento y de conducta de otras corrientes espirituales se nos han hecho llegar, es porque esas conductas tranquilizan, armonizan y equilibran nuestro mundo emocional. Así de sencillo. Si apartas de tu vida el daño a otros seres vivos, si apartas de tu vida la codicia, si apartas de tu vida lo que los llama te dice que tienen que apartar, si empiezas a incorporar una serie de cosas, no voy ahora a entrar de lleno ni en los paramitas, ni en los llama ni llama, pero si empiezas a hacer esas prácticas, el efecto directo e inmediato no es en otra vida, no es en una condena o en no sé qué, no, es que tú, tu mundo emocional, empieza a ser distinto, empiezas a tranquilizarte, empieza a ser más armónico y esos deseos de baja gama empiezan a diluirse. Este es el principal efecto práctico y directo de todo ese tipo de normas y de conductas. Insisto, bajo el influjo del dogmatismo, hemos creído que eso está ahí porque tenemos que ser buenos para no condenarnos. Que no, que no, que no. Que una razón fundamental y directa es esa: contribuir a que tu mundo emocional se tranquilice, que haya paz en tu vida, que todos esos deseos egoicos que están ahí originando de turbulencias vayan podándose, vayan desapareciendo. También eso hay que tenerlo en cuenta cuando realizamos o queremos realizar la poda de los deseos de baja gama. Y por fin, todavía en el ámbito emocional, y esto nos va a servir para poner ya el pie en el otro ámbito, en el que toca ahora, en el ámbito mental, ligado a la mente concreta, todavía en el ámbito emocional, vamos a escarbar un poco acerca de un tipo de emociones turbulentas, un tipo de emociones que nos originan mucho daño, que coloquialmente voy a denominar tempestades. Esos terremotos, esas tempestades que a veces aparecen en la vida. Creo que sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Puede ser una enfermedad, puede ser el fallecimiento de un ser querido, puede ser un gravísimo problema económico, puede ser una ruptura traumática de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, la vida misma. Cuando este tipo de cosas suceden, se origina un terremoto. Y ese terremoto provoca unas turbulencias emocionales que nos pueden quedar totalmente atorados, totalmente atoradas. Voy a poner el ejemplo de una turbulencia quizás extrema. A mí, a la hora de poner un ejemplo, creo que es el más extremo. La madre cuyo hijo fallece a una edad temprana. 2 meses, 2 años, 5 años, 15 años, enfermedad, accidente, y tu hijo fallece. La mamá cuyo hijo fallece. Colaboro mucho con asociaciones de muchos puntos de España de padres y madres cuyos hijos han fallecido. Hacen una labor extraordinaria y yo modestamente pongo mi granito de arena. Ahí que lo que me he encontrado, lo que me he encontrado es que cuando esto acontece, la madre se queda fuera de juego. La vida pierde sentido para ella. El terremoto, la tempestad es inmensa. Y esa persona ya está fuera de sitio, como si hubiera muerto. En el contexto de las reuniones con estas asociaciones, donde vienen los padres, las madres, cuyos hijos han fallecido, pero también a veces vienen los hermanos del fallecido, o las hermanas, acompañando a los padres o a la madre, ha habido hermanos y hermanas de los fallecidos que me dicen lo siguiente. Dice, mi madre y mi padre han perdido un hijo. Nosotros hemos perdido un hermano y hemos perdido a nuestros padres. Porque dejan de vivir, es que no están. La vida deja de tener sentido para esa madre. Es un terremotazo tremendo. Cuando ese terremoto llega a tu vida y rompe, distorsiona tu ámbito emocional, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? De forma breve, de forma esquemática, de forma telegráfica. Lo primero, primero, porque si no es que no se puede hacer nada. Esa tempestad hay que moderarla. Esa tempestad hay que intentar apaciguarla. Porque mientras que estés en la tempestad, es que no estás para nada. Es que ni oyes, ni escuchas, ni sirves para nada. Lo primero es intentar bajar la intensidad de la tempestad. Permitidme que lo diga así. Lo primero es que la tempestad se convierta en borrasca. Un pedazo de borrasca, pero ya no es una tempestad. Para eso suele ser necesario el apoyo externo. Terapéutico, psicológico, de personas que ya han vivido esa experiencia, que te ayudan desde su experiencia a que vayas viendo y entendiendo una serie de cosas, y de esa manera, pasando el duelo con todo lo que ello conlleva, la tempestad va menguándose y se transforma en una borrasca. Es verdad que es un pedazo de borrasca, pero ya no es una tempestad. Con esa persona ya se puede mantener una interlocución, con esa persona ya, que ha dejado atrás la tempestad, aunque esté en medio de una borrasca, ya se puede tener una interlocución. Y cuando estamos ahí, y esto es un tema que puede originar controversia, desde luego Lola y yo, que este tema lo hemos trabajado mucho, lo hemos hablado mucho, lo tenemos clarísimo y tenemos experiencias muy variadas que permiten afirmar que esto es así, tal como voy a intentar ahora resumirlo, llegado a este punto en el que una tempestad emocional se ha transformado en borrasca, lo que corresponde es tirar de una frase de Albert Einstein. Hacerle caso a una cosa que dijo Albert Einstein. Albert Einstein dijo, un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Es decir, esa borrasca que está en el plano emocional, para quitarla de en medio tienes que irte, lo voy a expresar así, tienes que irte a trabajar a otro plano. Porque como sigas ahí dándole vuelta a lo emocional, no vas a avanzar. A lo mejor aparentemente crees que has avanzado, pero no es así. Antes que te des cuenta, ¡plaf! Otra vez conlleva el retroceso y estás donde estabas antes. Hay que irse a otro plano, que no es el emocional, para poder solventar y para poder diluir esa borrasca. Y ese otro plano, siguiendo la frase de Einstein, aplicándola al caso, es el plano mental. A esa madre hay que decirle que se vaya al plano mental, ahora me explicaré mucho mejor, para que ahí, desarrollándose en el ámbito mental, trabajando en el ámbito mental, tomando conciencia de una serie de cosas en el ámbito mental, encuentre las herramientas, encuentre el procedimiento y, vuelvo a utilizar un término que habrá que explicar mucho mejor, encuentre el discernimiento que le permitirá después volver al plano emocional y ahora sí, quitar de en medio la borrasca. Pero esa herramienta, ese discernimiento lo tiene que encontrar en otro plano, que es el plano mental, no en el plano emocional. Así que si me permitís, vamos a dejar a la mamá, le vamos a aconsejar y la vamos a dejar con la borrasca metida en un cajón. Y con la mamá de la mano nos vamos al plano mental. Ya volveremos al plano emocional. Ya volveremos a ese plano emocional con la mamá de la mano y abriremos el cajón donde hemos quedado la borrasca. Pero ahora lo que le decimos a la mamá es, acepta la borrasca. No sigas luchando contra ella, acéptala. Y da un paso adelante. Y da un paso adelante para avanzar en el plano mental. Vamos a entrar en el plano mental para que esto se pueda entender debidamente. El plano mental del ser humano, lo comentaba en la introducción inicial, es un plano que estamos forjando con nuestros pensamientos, de la misma forma que el plano emocional lo estamos forjando con nuestras emociones, de la misma forma que nuestro cuerpo físico lo estamos configurando con la alimentación y la bebida que le damos al cuerpo. El cuerpo mental lo estamos configurando con nuestros pensamientos. Nuestro cuerpo mental, a su vez, nuestro aspecto o ámbito mental, lo comentábamos al inicio, tiene una característica muy, muy singular. La característica de contar con dos grandes niveles, un nivel superior y un nivel inferior. Los que más saben de estas cosas nos dicen que el plano mental tiene 7 subniveles. Los 3 primeros están dentro del nivel superior, del ámbito mental, y los 4 inferiores pertenecen al ámbito inferior del ámbito mental. El ámbito mental es un ámbito crucial en el ser humano. Tan crucial que también, de forma muy breve, no puedo evitar, aunque sea como nota a pie de página, de comentaros lo siguiente. En sánscrito hay un término, que es manas. Y de hecho, en muchos textos de teosofía, el nivel mental superior y al nivel mental inferior se le llama manas superior y manas inferior. Está haciendo referencia al manas superior, mente abstracta, al manas inferior o mente concreta. A eso se hace referencia con ese término. Recapacitar un poquito acerca de la palabra manas. La palabra mana significa en sánscrito pensador y pensamiento. Pensador, pensamiento. En castellano, ¿cómo se denomina nuestra especie? Humana. La palabra mana está contenida en el ser humano, en la humanidad. Nos vamos a otro idioma, al inglés. Sabéis que durante mucho tiempo el término hombre se ha utilizado como inclusivo de hombres y de mujeres. Hoy ya, en el cambio de actitud, eso está cambiando, y hablamos de hombre, mujeres y de ser humano. El hombre no incluye en su expresión a la mujer. Pero históricamente el término hombre sí se ha utilizado como inclusivo de hombres y de mujeres. Vámonos al inglés. Y en inglés, ¿qué es lo que nos encontramos? La palabra man, hombre, ser humano. Y nos lo encontramos en muchos idiomas. Y es muy curioso porque su raíz viene de la noche de los tiempos. Viene de un idioma tan antiguo y tan potente como el sánscrito. Y lo que nos está diciendo esta línea conductora a lo largo de la historia de la humanidad es que el ser humano, lo que realmente lo identifica, lo que identifica a vosotros y me identifica a mí, la característica esencial en el contexto de la constitución sexenaria, una característica fundamental para todos los procesos evolutivos que tenemos que desarrollar, tiene que ver con el mundo de la mente. Y cuando terminemos de ahondar en ello, creo que lo vamos a entender debidamente. El mundo de la mente es importantísimo. Y para llegar a ello, para ahondar en ello, es muy importante esa diferenciación entre el nivel inferior y el nivel superior, entre la mente concreta y la mente abstracta. Vamos a hablar primero de la mente concreta. Vamos a hablar primero del aspecto mental del cuaternario inferior. Vamos a hablar primero del aspecto mental del coche. Y habremos completado el coche. Habremos hablado del físico denso, del físico etérico, del ámbito emocional y ahora del ámbito mental ligado a la mente concreta. Y habremos completado el coche. Y podremos pasar ya a hablar del conductor. Pero vamos a hablar un poquito antes de ese ámbito mental del coche. Nos sentamos un poco en silencio. Observamos el mundo de nuestra mente concreta. Observamos esa voz que está ahí, a la que Teresa de Jesús llamó la loca de la casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esa mente? Acallarla, tranquilizarla. Blavatsky, en la doctrina secreta, nos dice lo que, de una forma o de otra, ha llegado a nuestros días. No ha habido una sola humanidad, ha habido distintas humanidades. Antes de esta humanidad existió otra humanidad que fue el Atlante. Antes de esta humanidad existió otra humanidad que fue Lemuria. Antes de esa humanidad existió otra humanidad que fue la Hiperbórea. Antes de esa humanidad existió otra humanidad que fueron los Inmentes. Y cuando escuchamos esto nos suena un poco a chino a lo mejor. ¿Cómo que ha habido distintas humanidades? ¿Por qué y para qué ha habido distintas humanidades? Ha habido distintas humanidades, efectivamente, y todo tiene que ver con el proceso evolutivo que estamos siguiendo. Cuando nuestra dimensión espiritual empieza a encarnar aquí, en este globo, empieza a encarnar aquí, en el ámbito del planeta Tierra, las primeras veces que encarna lo hace en unas formas, en unas figuras de vida que no tenían ni siquiera todavía formas físicas. Eran formas que se asemejaban más a lo que hemos denominado etérico. Por eso se le decía sin mente, porque no tenían cerebro. No había cerebro porque no había ámbito físico. Evolutivamente a esa humanidad le siguió otra humanidad que permitió a nuestra dimensión espiritual encarnar en algo más cercano a la materia que le sirviera para experienciar este plano físico y este plano material. Fue el mundo de los hiperbóreos, pero los hiperbóreos seguían siendo etéricos, carecían de un cuerpo físico y no tenían un ámbito mental debidamente desarrollado. Tenía mucha presencia lo espiritual, pero muy poca presencia el ámbito material. La siguiente humanidad, que fue Lemuria, es donde se produce el surgimiento del cuerpo físico tal como lo conocemos, y aparece la mente tal como lo conocemos. La gran aportación de Lemuria fue la configuración, dentro de la constitución sexenaria, la gran aportación del mundo de Lemuria fue la configuración del cuerpo físico, junto con el cuerpo etérico. Esa fue la gran aportación. Después vino otra humanidad, la Atlántida. En la Atlántida, el vehículo que hubo que desarrollar, que hubo que darle cuerpo, que hubo que darle fuerza, que hubo que cuajar debidamente, fue el mundo emocional. Ese mundo emocional fue crucial en el ámbito atlante. Y los atlantes vivían muy ligados a los ámbitos emocionales. Ese era el papel de esa humanidad. Pero nosotros, que posiblemente estuvimos en esas otras humanidades, ahora en esta humanidad ya no nos corresponde eso. Ya tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo etérico, tenemos un cuerpo emocional debidamente configurado. Y esta humanidad ha tenido que desarrollar una labor enormemente importante, el desarrollo de la mente concreta. Ese ha sido nuestro papel. Y lo hemos hecho espléndidamente. Yo diría que hasta no hemos pasado a varios pueblos. tanto desarrollar la mente concreta, tanto darle su sitio a la mente concreta, oye, lo hemos hecho tan bien que no hemos pasado. E incluso para llegar al punto de creer que todo tiene que ser comprendido por la mente concreta, por el mundo de la razón, por el mundo de la denominada racionalidad, que realmente es muy irracional, tremendamente irracional, pero en fin, se le llama racionalidad. Nos hemos pasado bastante, pero hemos cumplido muy bien nuestro papel. Y en la evolución de la humanidad ahora toca algo muy importante, que es el desarrollo del otro aspecto mental, la mente abstracta. Ya hemos cumplido nuestras obligaciones en lo físico, en lo emocional, en lo mental. Ahora llega el momento de desarrollar la mente abstracta y vamos a hablar de eso. Pero con relación a la mente concreta, lo que tenemos que recordar es lo obvio. La mente concreta es muy importante. La mente concreta tiene muchas funcionalidades. La mente concreta es lo que hace posible que estemos aquí. Si no, ¿quién organiza esto si no hay mentes concretas por medio? La mente concreta sirve para organizar, para planificar, sirve para que hablemos, para que escribamos, para que nos comuniquemos, sirve para plasmar muchos de nuestros dones artísticos, muchos de nuestros talentos. Tiene muchísimas funcionalidades la mente concreta. Pero, como nos hemos pasado varios pueblos, hemos olvidado algo importantísimo. La mente concreta no sirve para lo que dice su prospecto. ¿No lo habéis consultado el prospecto? ¿Nunca os ha dado por abrir vuestra mente concreta y meter la mano dentro? Hacedlo, por favor. El prospecto es muy bonito. Son letras negras que relata todas las funcionalidades de la mente concreta, que son las que resumidamente os acabo de recordar. Pero el prospecto tiene muchos detalles. Pero al final del prospecto, cuando le di la vuelta, al final, en letras rojas, pero muy rojas, tiene puesto, ¡ojo, ojo! No olvides que la mente concreta no sirve para. Sirve para todo esto, pero ojo, no olvides que no sirve para comprender, entender, ver y vivir la vida. La mente concreta no sirve para comprender, entender, ver y vivir la vida. Y si te empeñas en utilizar la mente concreta para entender, comprender, ver y vivir la vida, pues no vas a ver la vida, ni la vas a entender, ni la vas a comprender, ni la vas a vivir. Porque la mente concreta simplemente no sirve para eso. Sin embargo, hemos creído que sirve para todo. Y de ahí que nos hayamos metido en tantísimo lío que estamos metidos. Y claro, como creemos que sirve para todo, la mente concreta ha adquirido un protagonismo que se ha convertido en esa radio que tenemos en la cabeza y que se le ha roto el botón de apagado. Y que se pasa el día hablando a través de pensamientos que no son nuestros, pum, pum, ella está ahí, y por la noche a través de los sueños. Ha llegado el momento de utilizar la mente concreta para lo que vale, y de tranquilizarla y de acallarla y de ponerla en su sitio con relación a lo que no vale. La mente concreta, cuando lo utilizamos para ver la vida, ¿sabéis lo que pasa? Que todo lo ve torcido. Pero las cosas no están torcidas. Pero como la mente concreta no vale para ver la vida, cuando queremos ver la vida a través de ella, todo aparece torcido. Pero las cosas no están torcidas. Cuando afirmo y reafirmo que las cosas no están torcidas, la gente lo recibe como una mala noticia. Oye, es una buena noticia. Las cosas no están torcidas, todo está en su sitio. Cuando de pequeños cogíamos un vaso de cristal y lo llenábamos de agua e introducíamos un lápiz, ¿qué es lo que le pasa al lápiz? Que se dobla. Pero cuando sacamos el lápiz del vaso, el lápiz está derecho. Lo volvemos a introducir y se vuelve a doblar. Lo volvemos a sacar y vuelve a estar derecho. ¿Esto qué es, magia? No. Ya somos mayorcitos y sabemos que la realidad es que el lápiz nunca se tuerce. Está derecho fuera y está derecho dentro. Nunca está torcido. Y el que esté torcido dentro, el que lo veamos torcido dentro, es un efecto óptico. Consecuencia del juego de ángulos entre el agua y el cristal. Se acabó. Es un efecto óptico. Pues bien, si cuando contempláis la vida a través de la mente la veis torcida, es un defecto o es un efecto de la mente. Es un defecto de mente. Es la mente la que provoca ese efecto, pero no es real porque nada está torcido. Nada, nada. Contemplad, por favor, la manifestación, contemplad el universo. ¿Cómo van a estar las cosas torcidas? Este universo que dice la ciencia que tiene 13.850 millones de años, inmenso, infinito, ilimitado, ahí está todo en su sitio, moviéndose galaxias, astros, en billones, en cantidades enormes de estrellas, vete a saber cuántas formas de vida. Cuando se recapacita sobre esto, cuando se reflexiona, hay gente que sigue insistiendo, pues sí, todo está en su sitio menos su vida, menos mi vida, perdón. Y entonces yo le digo, ¿qué pasa? ¿Que tú eres una singularidad espacio-tiempo? Hombre, vamos a ser un poco menos egoicos. Todo está en su sitio. La mente es la que provoca esa percepción errónea de la realidad. Y cuando la mente aparezca diciendo eso, lo que tenemos que decirle a la mente es algo muy sencillo. Mente, cállate, vuelve a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite. Y no estoy de broma, ¿eh? Mente, cállate, vuelve a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite. Yo esta tarde, antes de venir para acá, he dicho, oye, mente, ven para acá que te necesito para una charla. Ahora, cuando terminemos la charla dentro de un rato, mente, vuelve a tu sitio y ya te llamaré cuando te necesite. Ya está. Y la mente, esto termina haciéndolo por aburrimiento. Se aburre de ti, valiente tío soso, y se termina aburriendo de ti. Y empiezas a liberarte de ese lastre tremendo con el que hemos tenido que vivir, que nos impide ver la realidad. ¿No os dais cuenta que la mente, cuando la utilizamos para ver la vida a través de ella, la mente no puede ver? ¿Qué es imposible? ¿Qué hace la mente? La mente piensa. ¿Dónde está dicho que la mente ve? La mente piensa. La mente piensa acerca de. No ve, no ve, piensa acerca de. Y daros cuenta que cuando tenemos algo delante y utilizamos la mente, lo que estamos haciendo es, en ese pensar acerca de, el pensar acerca de es una especie de pantalla que estamos poniendo delante de la persona o que estamos poniendo delante del objeto para proyectar nuestra mente sobre ello. Y nuestra mente se proyecta en la pantalla que hemos puesto delante de la persona o que hemos puesto delante del objeto. La rosa es hermosa. ¿Pero dónde está escrito que la rosa es hermosa? La rosa es una rosa. No es hermosa, ni no hermosa. Es una rosa. Y mientras que la llames hermosa, no estás viendo a la rosa. Estás pensando acerca de ella y estás proyectando sobre ella un sistema de creencia que te lleva a decir que es hermosa. Y el pobre cardo borriquero no es feo. Es un cardo borriquero. Y si lo llamas feo es porque estás proyectando sobre él un sistema de creencia en el pensar acerca de que te lleva a pensar que es feo. Y claro, ese sistema de creencia le podemos dar la vuelta. A mí me gusta decir, oye, ¿y por qué no al revés? El cardo borriquero sí que es hermoso, es resistente, aguanta los malos tiempos, está más en contacto con la naturaleza. La rosa es un poco gilipollas, delicada, ahí se nos estropea. Lo hermoso es el cardo borriquero, la rosa es feucha, aunque aparentemente sea muy vanidosa y se llene de colores, pero lo que de verdad merece la pena es el cardo borriquero. Bueno, pues le habríamos dado la vuelta al calcetín, pero estaríamos en lo mismo, seguiríamos sin ver al cardo borriquero, seguiremos sin ver a la rosa. Porque el cardo borriquero no es ni feo ni bonito, y la rosa no es ni fea ni bonita. El cardo borriquero es un cardo borriquero, y la rosa es una rosa. Y con la mente no lo vemos. Con la mente vivimos experiencias que son divertidísimas. Estamos, no sé, en un bar con un grupo de amigos, y dice uno de los amigos, oye, ahora va a venir una amiga mía que no conocéis, que tiene ganas de conoceros, y que iba a pasarse por aquí, ah, pues estupendo, que venga tu amiga. Y aquí estamos sentados, y la amiga entra por esa puerta, y en el trayecto de la puerta a la mesa, todos los que estamos aquí, chicos y chicas, mirándolo a ella, antes de que la pobre mujer llegue aquí, ya la hemos requete clasificado. Pla, pla, pla, pla, pla. Y ya cuando está aquí ya puede decir lo que sea, que ya tenemos una opinión formada sobre ella. ¿En función de qué? De nuestras proyecciones mentales. Según esté peinada, según sea su estatura, yo qué sé, según el color del pelo, en fin, cómo vaya vestida, pla, pla, pla, pla, pla, pla. Empezamos a proyectar sobre esa pobre criatura un montón de cosas que la estamos utilizando de pantalla. No estamos viéndola a ella, estamos proyectando sobre ella. Esto ocurre también en demasiadas ocasiones en lo que se llama enamoramiento, que no es enamoramiento, es otra cosa. ¿No os dais cuenta que en muchos enamoramientos no está el chico y la chica? Permitidme que utilice el modelo convencional. Podría hablar de dos chicas, podría hablar de dos chicos, y es exactamente igual de válido, homosexual, heterosexual, pero en fin, el más convencional, por no extenderme mucho en las apreciaciones. El chico-chica. ¿No os dais cuenta que en una relación chico-chica no hay dos? No, no son tres, como en las películas. Hay cuatro, siempre hay cuatro. O en demasiados casos hay cuatro. Porque está el chico, está la chica, está el chico soñado por la chica y la chica soñado por el chico. El chico mira a la chica y no la está viendo, está proyectando sobre ella. La chica mira al chico y no lo ve, está proyectando sobre él. Los formatos de relaciones, las aspiraciones que te han enseñado, yo que sé, en tu casa, un montón de follones, los cuentos que has leído, las películas que has visto, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y lo que hacemos es simplemente inventarnos algo que no existe. No estamos, el chico no está viendo a la chica, está pensando acerca de la chica. La chica no está viendo al chico, está pensando acerca del chico. Y pasa el tiempo, normalmente no demasiado. Y me llega Jaime y me dice, mira Emilio, es que María no es como yo pensaba. Yo soy muy tranquilo, pero a veces está por darle un cosqui. Pero, por supuesto que no es como tú pensabas, pero no lo es ahora. Y es que nunca lo ha sido. María es María, no como tú pensabas, efectivamente. Es que eres imbécil el tiempo que ha tardado en darte cuenta de que María no es como tú pensabas. María es como es. Y llega María y me dice, oye, he roto con Jaime. Bueno, pero ¿qué ha pasado? Es que no es como yo pensaba. Otro copón, hombre, podemos seguir así mucho tiempo. Os reís, pero es que es verdad. Esa es la mente concreta, y esta mente concreta lo que tenemos que hacer es conocer cómo funciona, podríamos extendernos muchísimo más, conocer cómo funciona, y oye, se acabó ya, bajo mi servicio. No, no yo a tu servicio. Y la mente concreta la utilizamos para muchas cosas, porque es muy importante, pero para lo que sirve. Y no para entender, comprender y ver la vida, que para eso no sirve. Eso va a contribuir a que nuestro mundo mental se tranquilice, podamos respirar, y el equilibrio, la armonía, el sosiego, la serenidad, además de en el ámbito emocional que hablábamos antes, vaya llegando también al ámbito mental. Y de esa manera, cuando se produzca la muerte del cuerpo físico, el cuerpo etérico va a disolverse a los 2, 3 o 4 días después del físico. Tiende a estar pegado a él, al cadáver, entre comillas, a las cenizas, y se termina disolviendo. Pero ese cohete del que hablábamos al principio, el componente emocional y el componente mental, siguen todavía y van a seguir más o menos tiempo en el espacio que hay entre una orilla y otra orilla, entre una orilla del río y otra orilla del río, en el tránsito del que hablábamos anteriormente, en función de que en esta vida hayáis conseguido que vuestro ámbito emocional y mental estén con una vibración más alta y no estén densificados o cargados, en cuyo caso el tránsito es rápido, hablando en términos físicos, o si no lo hacéis y si vuestro mundo emocional y mental está muy cargado, pues inevitablemente en el tránsito os voy a pasar un buen puñado de tiempo. Porque en el tránsito se viven experiencias que están dirigidas precisamente a seguir diluyendo esos componentes emocionales y mentales que aquí hemos densificado. No voy a entrar en ello, porque quiero hablar ahora del otro componente de la mente, el componente de la mente abstracta. La mente abstracta no pertenece al coche. Está en el ámbito mental, pero pertenece al yo superior. En la Constitución Sextenaria se nos enseña que la mente abstracta está integrada en el denominado cuerpo causal, junto con las relaciones de causa y efecto y en el que es el depósito, ese cuerpo causal del alma. Ahí está la mente abstracta. Y hay muchas personas que me dicen, Emilio, vale, coche y conductor, conductor y coche, pero ¿cómo conecto? Esto es divertido, porque mucha gente dice, Emilio, ¿cómo conecto con mi ser interior? Digo, pero tú eres tonto. ¿Quién me está hablando? Fijaros, recapacitar, por favor. Voy a conectar, quiero conectar con quien soy, con mi verdadero yo. Quiero conectar con mi ser interior. ¿Quién habla ahí? Pero ¿cómo vas a conectar con lo que eres si es lo que eres? De ahí la expresión esa que se me ha escapado de ¿eres tonto o eres tonta? Cuando alguien dice que quiere conectar con su interior, lo que se está produciendo es que el coche está diciéndome que quiere conectar con el conductor. Cuando alguien dice esa cosa tan extraña, pero muy frecuente, de que quiero conectar con mi interior, quiero conectar con mi verdadero ser, lo que me está diciendo es que está hablando el coche, está hablando identificado desde el coche, y desde el coche me está diciendo que quiere conectar con el conductor que verdaderamente es. ¿Conocéis algún coche que conecte con el conductor? No, ¿verdad? ¿Es el conductor el que conecta con el coche o no? Cuando entramos en el coche, como conductores, en vuestro utilitario, en vuestro vehículo, recordar por favor el procedimiento. Nos sentamos en el asiento del conductor y le damos a la conexión, la llave, que ya va, poco a poco va desapareciendo, pero en fin, la conexión que sea. Arrancamos. Ese es el punto de conexión. La llave es el punto de conexión. Es lo que hace que el conductor arranque el coche y empiece a maniobrar con el coche. Es así. Este es el procedimiento. ¿Cómo que el coche va a conectar con el conductor? ¿Cómo que tú vas a conectar con quien eres? Pero por favor, si es lo que eres, lo único que tendrás que hacer es tomar conciencia y aplicar el sentido común. Es el conductor el que conecta con el coche, no el coche el que conecta con el conductor. El coche tiene que estar en perfecta forma. La parte física, la parte etérica, la parte emocional, la parte mental, vamos a intentar que esté de la mejor forma posible. Hemos venido hablando de esto. Pero para que lo que yo realmente soy, para lo que realmente somos, tome el mando de la vida, tome el mando consciente del coche, tome el mando consciente de la vida, yo me tengo que sentar en el asiento del piloto y tengo que conectar para que el coche arranque. Y esto nos lo enseña, no con estas palabras, claro, pero esto es lo que nos enseña radicalmente la Constitución Sextenaria, porque la Constitución Sextenaria nos dice que la mente abstracta está en el conductor, mientras que la mente concreta está en el coche, y que hay un punto de conexión. Hablando de punto de conexión entre el coche y el conductor, conductor y coche, hablando de ese elemento de arranque que utiliza el conductor, hay un punto de conexión entre el conductor y el coche. Y ese punto de conexión está ahí, en todos los seres humanos, y está ahí para que arranquemos. Eso sí, se nos dice que ese punto de conexión está como en embrión. En la mayoría de los seres humanos no se ha desarrollado, no se ha abierto, con lo que la conexión no es posible. Eso es lo que dificulta que tu yo superior tome el mando de tu vida, que ese punto de conexión está en embrión, en semilla, pero no se ha abierto, no se ha expandido, no se ha desarrollado. Debería hacer de puente para que el yo superior, ¡plac!, se meta en el coche y tome el mando consciente del coche, pero como ese punto de conexión está todavía y en embrión, eso no es posible. ¿Cómo se llama ese punto de conexión? Esto es otra circunstancia curiosa. Hoy creemos que sabemos más que nadie en el mundo, nunca más, nunca antes, que somos el periodo de la civilización humana que más sabe, que no sé qué, que no sé cuánto. Y no es verdad. Permitidme que vuelva a hablar del sánscrito. Hay palabras en el sánscrito para expresar cosas que hoy desconocemos su existencia, pero que eran conocidas entonces y que tienen un nombre. ¿Cómo se dice en catalán el punto de conexión entre el conductor y el coche? ¿Cómo se dice en castellano el punto de conexión entre el conductor y el coche? En sánscrito existe la palabra. Antakarana. Antakarana. Y Antakarana es el punto que conecta la mente abstracta con la mente concreta. Es un punto situado en el plano mental que conecta la mente abstracta, que está en el yo superior, con la mente concreta, que está en el yo inferior. Y ese punto de conexión, en sánscrito, mira por dónde, sí tiene nombre. Antakarana. Y lo que se nos ha enseñado en las corrientes espirituales serias es lo que os decía. Antakarana está latente en todos los seres humanos, pero en la mayoría todavía no se ha desarrollado. Algunos textos utilizan, y son muy anteriores a Jesús de Nazaret, utilizan el símil de un cáliz, y nos dice que Antakarana es como un punto que está cerrado, y que lo que tenemos que hacer es abrirlo, que se abra como si fuera un cáliz, para posibilitar que lo que realmente somos, nuestro yo superior, se desparrame hacia nuestro yo inferior. A mí me encanta la expresión que leí en un texto antiguo, para que nuestro yo superior llueva sobre el inferior, para que esa lluvia de las mejores cualidades que tenemos, de todos los elementos maravillosos que somos, de verdad, de forma imperecedera, lluevan sobre los componentes de nuestro cuaternario inferior, de modo y manera que nuestras emociones se vean impregnadas de lo mejor de nosotros mismos, que nuestro mundo mental se ve impregnado de lo mejor de nosotros mismos, que nuestro ámbito físico igualmente, que nuestros comportamientos y nuestras conductas se llenen de bondad, se llenen de paz, se llenen de serenidad, se llenen de bienaventuranza. Todo esto es lo que posibilita la apertura del Antakarana. ese cáliz que se puede abrir para que la lluvia por fin caiga sobre una tierra, nuestro yo inferior, nuestro coche, que está seco hace demasiado tiempo. Y ciertamente cuando la lluvia empieza a producirse, hay un tiempo en donde no te das cuenta, porque estaba el terreno tan seco, tenía tanta necesidad de agua que se lo chupa y ni te das cuenta. Pero no pasa nada, porque una vez que Antacarana se abre y se sigue abriendo, la lluvia sigue y la lluvia sigue, y poco a poco la tierra se va empapando y los síntomas son cada vez más evidentes. Y empieza a llegar a ti una serie de cosas que así dichas suenan muy bien, pero que hay que vivirlas para entenderla y para comprenderla, y que los que lo han vivido nos lo han manifestado de una forma muy concreta y muy específica. En cristianismo se llama gracia. Llega a ti la gracia. En tu mundo del yo superior hay un elemento que es el búdico. El elemento búdico aporta bienaventuranza, aporta gracia, aporta un estado de paz, aporta un estado de serenidad. Eso viene a través del Antacarana. A través del Antacarana, la lluvia del yo superior hace que tus conductas vayan transformándose bajo la influencia de lo que realmente eres, y todo tu mundo emocional y mental, egoico y demás, va diluyéndose como consecuencia de la presencia, de la fuerza de lo que realmente eres. Y por supuesto, a través del Antacarana nos llega algo que es enormemente importante: el discernimiento. En sánscrito, viveka, que casi no se puede traducir en castellano. El término que tenemos más a mano es discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Lo que te permite discernir, darte cuenta de lo que es verdad y de lo que es mentira, de lo que es real y de lo que es mentira. Eso te lo aporta el discernimiento. Y el discernimiento te aporta que veas, no la mente concreta, sino a través de la lluvia de tu yo superior y a través de la mente abstracta, del desarrollo de la mente abstracta, que veas, que por fin veas. Y que las cosas espirituales, concienciales, no sean creencias, no sean actos de fe, que es a lo que nos hemos acostumbrado. Y permitirme que ahora vuelva la mamá que dejamos con la borrasca metida en un cajón, porque es un buen ejemplo al respecto. A esa mamá le aconsejamos que se fuera al plano mental, recordarlo. En el plano mental lo que le hemos dicho a la mamá es que la mente concreta, la parte mental correspondiente al coche, al yo inferior, al cuaternario inferior, que esa mente concreta la utilice para lo que sirve y no la utilice para lo que no sirve, y que la tranquilice, que la acalle, que la ponga en su sitio. Y le hemos dicho igualmente que en el ámbito mental, aunque esté ya en el trinario superior, aunque esté ya en el ámbito del conductor, lo que le hemos dicho es que hay una mente abstracta, y que esa mente abstracta lo que tiene que hacer es desarrollarla al máximo. Porque ese Antacarana al que vengo haciendo referencia, lo que se nos ha enseñado hasta la saciedad, es que la forma, que no sea ahí un puntito medio atrofiado, sino que sea un puente que se abra, un cáliz que se abre y que se expanda, la forma, la única forma que tenemos a nuestra disposición, es el desarrollo de la mente abstracta. Desarrollar la mente abstracta es lo que nos corresponde en la evolución de la humanidad, es lo que os corresponde a vosotros y a vosotras, y es lo que nos corresponde actualmente a mí también. Desarrollar la mente abstracta. Estamos metidos en muchas entelequias, en muchos líos. Esa sí que es una labor espiritual directa, con repercusiones inmediatas, y que además es la que corresponde. Olvídate de la Kundalini, por favor, olvídate de las vidas pasadas, olvídate, céntrate en lo que realmente corresponde. Desarrolla tu mente abstracta. Es el momento, ya llegó el momento de que desarrolle la mente abstracta. Y la mente abstracta es la que se ocupa de las cuestiones trascendentes. Como ya he dicho, la mente abstracta es la que se pregunta quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la existencia, qué es el universo, etcétera, etcétera, etcétera. La mente abstracta es la que está detrás de la indagación, de la investigación en el ámbito espiritual, en el ámbito filosófico y en el ámbito científico. Porque como muy bien decía Ángel, recordándonos los principios de la sociedad teosófica, es que son lo mismo. ¿A qué aspira la filosofía? ¿A qué aspira la ciencia? ¿A qué aspira la espiritualidad? A dar respuesta a las grandes preguntas trascendentes del ser humano. Y nos hemos metido en un follón donde los científicos se pelean con los que llaman espirituales, los espirituales con los filósofos, pero si es lo mismo. Son distintas formas de acercarse a lo mismo, y todos son mecanismos e instrumentos para desarrollar la mente abstracta. Y la mente abstracta se desarrolla leyendo, pero leyendo textos serios. La mente abstracta se desarrolla viendo vídeos, pero por favor, no vídeos de negocio, no vídeos de psiquismo. Hay otros muchos vídeos llenos de contenido. Y se desarrolla hablando de cosas serias con gente. La mente abstracta se desarrolla cuando un grupo de amigos se reúnen periódicamente para estudiar, yo qué sé, textos de Platón o lo que os dé la gana, por favor, pero que sean textos serios. Y abrimos una tertulia y cambiamos opiniones e impresiones entre nosotros. Y eso va abriendo la mente abstracta. La gran pregunta que nos tenemos que formular cuando termina el día. Hay muchas mujeres aquí en la sala y el ejemplo quizá no os sirva, porque voy a utilizar un símil futbolístico. En los partidos que se televisan, los partidos de fútbol, juega el Barcelona contra quien sea y aparece una estadística, tiempo de posesión. Tiempo de posesión de la pelota por parte del Barcelona, 70%. Tiempo de posesión de la pelota por el adversario, 30%. Bien, pues aplicando el símil, cuando cerramos el día, en nuestro ámbito mental, ¿qué tiempo he estado utilizando la mente concreta y qué tiempo he estado utilizando la mente abstracta? Durante el día, ¿qué tanto por ciento de uso dentro de la mente ha sido la mente concreta y qué tanto por ciento ha sido la mente abstracta? Para una enorme cantidad de la humanidad, el tiempo, el tanto por ciento de posesión de la mente abstracta es cero. Cero patatero. Que se nos pasa el día sin que haya una sola cuestión trascendente que aparezca encima de nuestra mesa. Que estamos tan metidos en los líos cotidianos del sota, caballo y rey de lo material, que es que no somos capaces de dedicar un segundo de atención a lo único que realmente merece la pena. Porque es lo único que realmente nos va a servir cuando salgamos de aquí, en nuestro proceso espiritual, cuando lleguemos al plano de luz. El desarrollo en conciencia. Y para eso el desarrollo de la mente abstracta es crucial, porque es el desarrollo de la mente abstracta lo que abre el antacarana. Y si no hay desarrollo de la mente abstracta, no hay antacarana que valga. Y ya nos podemos poner como nos pongamos, porque esto es así. Y no es así porque lo diga yo, que aquí no pinto nada. Yo soy simplemente un divulgador, un transmisor de lo que han dicho gente que han evolucionado espiritualmente, como algún día nosotros avanzaremos, pero que nos queda mucho trecho. Pero no han puesto por delante el mapa, no han facilitado el camino. Y qué manía de olvidar lo que otros ya nos han dicho cuando esos otros ya han recorrido el sendero. Y nos lo han planteado con amor, lo han planteado con compasión, para que nos sea útil. Vamos a desarrollar la mente abstracta. Y desarrollando la mente abstracta se abre antacarana. Y al abrirse y expandirse antacarana, lo que realmente somos se desparrama, llueve sobre el coche. Y entre las cosas que llegan, además de la bienaventuranza búdica, además de la gracia de la que hablan los cristianos, además de esas conductas, esos comportamientos que de una forma natural, llena de altruismo y de generosidad, van a empezar a llenar tu vida porque es lo que tú eres realmente. Además de todo eso llega el discernimiento. Y el discernimiento te permite distinguir lo real de lo que no lo es. Y el discernimiento te permite, por fin, ver. Y que las verdades no sean creencias, sino que se asienten en tu vida porque son verdades. Ya está. Volvemos a la mamá. La habíamos dicho, vete al plano mental. Acalla la mente concreta, expande la mente abstracta. Y esa mamá expande la mente abstracta, y expande la mente abstracta, y expande la mente abstracta. Y antacarana empieza a abrirse, y antacarana empieza a desarrollarse. Y hay un momento determinado en el que el discernimiento puede aparecer en la vida de esta mujer. Y cuando esta mujer tiene el discernimiento, es el momento de que vuelva al plano emocional. Abra el cajón y saque la borrasca. Y con el discernimiento en la mano se va la borrasca. Antes, en la asociación de padres y de madres que han perdido seres queridos, antes yo con esa mamá había hablado, yo o quien sea, había hablado un montón de veces. Mira, amiga, yo qué sé, mira, Pepi, que la muerte no existe, que solo hay vida, que la muerte es un imposible, que la muerte es un fantasma de la imaginación humana, que nadie muere, que el conductor que fue tu hijo, que fue tu hija, sigue vivo y que está en el plano que realmente más nos corresponde. La muerte no existe, la muerte es un imposible, la muerte es un fantasma de la imaginación humana. Y Pepi me miraba con lágrimas en los ojos. Y yo sentía que quería creer. Quería creer. Quería creer en lo que yo le decía. Pero claro, quería creer. Ya está, no podía pasar de ahí. Y le consolaban mis palabras, porque encontraba ahí una ventanita de consuelo. Pero realmente eso no lo tenía interiorizado, por eso seguía la borrasca, por eso seguía sufriendo. Pero cuando se va al ámbito mental, cuando desarrolla la mente abstracta, cuando se abre la antacarana y por fin le llega el discernimiento, Pepi ve. Ya está, ve. Ya ella ha visto que la muerte no existe. Ya ella ve que la muerte es un imposible. Ya ella constata y comprueba que la muerte es un fantasma de la imaginación humana. Y se acabó la borrasca, ya está. No hay razón ninguna para la borrasca porque no hay muerte. Hombre, puede quedar un dolor humano, porque no somos robots, tenemos un componente humano de sistema nervioso, de sangre, de carne, un componente humano de echar en falta. Y claro que se echa en falta a los seres queridos yo, que hayan fallecido mi padre y mi madre. Y claro, a veces lo echo en falta. No tengo ninguna borrasca emocional en el recuerdo de ellos, porque sé que están vivos, sé que estuvieron aquí el tiempo que tuvieron que estar para vivir las experiencias que les correspondían, pero es cierto que ellos, ya que hablamos de fútbol, eran muy béticos. Y a veces íbamos al fútbol juntos, y el otro día que el Betis ganó en el campo del Madrid, pues yo diría, oye, qué bonito hubiera sido que hubieran estado mis padres aquí en casa y haber visto el partido juntos, porque hubieran disfrutado mucho. O el barecito donde íbamos antes de los partidos a tomar algo para después ir al fútbol, cuando paso a veces por allí digo, oye, qué buenos momentos echamos allí. Y puedo tener una cierta añoranza. Pues claro que sí. Pero ya está, borrasca ninguna. Es más, el discernimiento te va a decir algo muy importante, es que como siguen vivos, te acompañan. No vamos a entrar en el cómo y en el qué manera, pero te acompañan. Claro que te acompañan. Y es verdad que no voy al Betis con ellos. Permitirme la cuasi broma, ¿eh? Permitirme la cuasi broma. Que es solo cuasi, ¿eh? No es broma completa. Permitirme la cuasi broma. Es verdad que no voy al Betis con ellos. Y es verdad que hay cosas que antes hacía con ellos y ahora no puedo hacer. Pero también es verdad que ahora mis padres serían muy mayores. Y como serían muy mayores, no podrían acompañarme en los viajes. Loli y yo, que estamos todo el tiempo entre Sevilla y Madrid ahora, hoy en Barcelona, mis padres no podrían acompañarme. Pero como han desencarnado y están donde están, en el plano de luz, pues mira por dónde me acompañan. Son ventajillas que tiene el asunto. Que compensan con creces la otra añoranza. Ya fuera de cuasi bromas, ¿eh? El discernimiento llegó a esa mujer, a Pepi, y Pepi vio, y se acabó, claro, se acabó, se acabó. Se acabó la borrasca. Queda una añoranza humana, comprensible, claro que sí, pero se acabó la borrasca porque ya no es un tema de creer, ya no es un tema de fe, es que lo ves, es que lo vives, es que se ha instalado en tu vida y eso no es fruto de la casualidad, es fruto del desarrollo de la mente abstracta, de dedicarle tiempo a las cuestiones trascendentes a las que desgraciadamente le dedicamos poco tiempo y que ese antacarana se vaya abriendo. Se vaya abriendo y se vaya abriendo. La mente abstracta, junto con las relaciones causa-efecto y junto con el alma, configuran el cuerpo causal. En el tiempo que nos queda, vamos a compartir sobre un asunto que merecería él solo un taller más largo del que es el desarrollo de esto. Porque vamos a hablar. Ya hemos empezado a hablar de ello con el tema del cuerpo causal, del alma, pero vamos a hablar, aunque sea un ratito, sobre el espíritu o mónada, sobre el alma universal o buddhi y sobre el alma. Y os planteo una pregunta. ¿Tanto lío para qué? Esto de desencarnar, volver a encarnar, desencarnar, volver a encarnar. Mira que cuesta trabajo volver a encarnar, ¿eh? Porque no cabemos en nuestros cuerpos. El alma es tan enorme que lo único que puede hacer la pobre es proyectar un rayito, porque no cabe en los cuerpos humanos. Y otra vez. Y cuando empezamos medio a acostumbrarnos, ya hemos encajado en el coche y eso, otra vez fuera del coche. Venga, fuera y otra vez a volver en un coche nuevo. ¡Qué follón! Hombre, es verdad que las reencarnaciones, es decir, la evolución basada en cadena de vidas tiene una gran ventaja. Vamos a suponer que encarnáramos una vez y viviéramos, yo qué sé, 1000 años. ¿Vale? ¿Cómo se evoluciona más? ¿Encarnando una vez y viviendo 1000 años o encarnando 10 veces viviendo 100 años cada una? ¿O el tiempo que corresponda en cada encarnación? La reflexión es sencilla. Si yo encarno en Emilio para vivir 1000 años, es verdad que, bueno, si ahora con la edad que tengo ya sé lo que sé, digo yo que estudiando y requete estudiando, la mente abstracta podría llevarla a no sé dónde, digo yo. Pero también es verdad que seguiría siendo Emilio. Es decir, por ejemplo, sería hombre. No podría evitarlo. No podría tener cuerpo de mujer. Y seguiría teniendo unos condicionantes genéticos. Y seguiría teniendo una determinada estatura, y seguiría teniendo una serie de características como consecuencia del coche en el que he encarnado y que no se pueden modificar. Podría evolucionar, sí, pero creo que coincidiréis conmigo que este lujazo que tenemos, aunque sea un poco odioso, de estar desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando, esto es un lujo. Porque cada vez que estamos en el plano de luz, una vez que hemos integrado la experiencia de la vida anterior y estamos ya en disposición de volver a encarnar, optamos, decidimos por el nuevo coche, hombre, mujer, dónde nazco, cuáles van a ser mis padres, rubio, moreno, guapo, feo, con discapacidad, sin discapacidad, en función de las experiencias que quiera desarrollar. Esto es un lujazo, es un enorme lujazo. En la obra de Platón, titulada La República, un buen tochazo. En la obra de Platón titulada La República, no la tenéis que leer entera para lo que voy a comentar ahora, iros a las últimas páginas, porque es francamente divertido. Esa República recoge diálogos con Sócrates. Y en las últimas páginas de La República de Platón se nos narra la experiencia cercana a la muerte, ahí se narra una experiencia cercana a la muerte, de un soldado llamado Er, que fue dado por muerto en el campo de batalla. Recogieron su cadáver, como se hacía antiguamente, para llevarlo a su familia, y cuando estaba en casa de la familia, llevaba ya 2 o 3 días muerto, el hombre no estaba muerto, y se puso en pie ante el pánico de la familia. No estaba muerto, simplemente no estaba muerto. Y entonces cuenta lo que ha vivido mientras que estaba, entre comillas, muerto. Cuenta una experiencia cercana a la muerte. Parece que este tipo de cosas alguien le inventó ayer. Esto viene de siempre, esto y casi todo viene. Esto y todo viene de siempre. Aquí la gente quiere descubrir que no, que no, que tú lo máximo que puedes hacer es divulgar. Si ya está todo descubierto. Y la experiencia cercana a la muerte está descrita en la República de Platón. Y él, el que cuenta la experiencia cercana a la muerte, esto es bellísimo, dice que él tuvo un atisbo de lo que es el plano de luz, de lo que es el de Bachán, y que allí vio a lo lejos que estaba el alma, almas pasajeras, dice el texto de Platón, estaba el alma que había encarnado anteriormente en Ulises. Y el alma que había encarnado anteriormente en Ulises estaba la pobre en una diatriba porque no encontraba un coche adecuado para volver a encarnar. Y claro, cuando tú empiezas a leer esto, tu mente dice, ¿qué tipo de coche necesitará Ulises para volver a encarnar? Claro, un personaje como Ulises, después de la aventura que ha vivido, este tío tan tremendo, claro, encontrar un coche para él tiene que ser complicadillo. Bueno, pues efectivamente era complicadillo, pero no por lo que estamos pensando, porque él lo que estaba buscando era una vida tan sencilla, tan sencilla, tan sencilla, que no encontraba ninguna experiencia que le valiera. No encontraba ningún formato de vida que le valiera. Él estaba buscando un labrador que estuviera perdido en una montaña, muy tranquilo, metido en la naturaleza. No quería saber nada de aventura, ni de barco, ni de sirenas, ¿no? Él quería una vida tranquila, muy tranquila. Esto es divertido. Y esto lo posibilita este lío de las encarnaciones, reencarnaciones. Pero vuelvo a la pregunta, y ahora más de cosmogénesis. ¿A qué este lío? ¿Por qué la dimensión espiritual tiene que llegar a este plano? Y en este plano encarnar en el coche y vivir todo lo que aquí estamos comentando y encontrarse con los problemas que estamos hablando, que no son problemas, son experiencias y oportunidades. ¿Por qué este lío? Bien, ¿qué es lo que nos enseña la teosofía? ¿Qué es lo que nos enseña la doctrina secreta, por ejemplo? Que tenemos metido en la cabeza una dualidad que es errónea. Espíritu, materia. Vemos el espíritu como lo contrario a la materia, vemos la materia como lo contrario del espíritu. Y no nos damos cuenta que, obviamente, el espíritu es una cosa y la materia es otra, obviamente. Pero tendríamos que recordar que ambos son aspectos diferentes de una misma cosa. De una misma cosa. De una realidad primaria. De una realidad única que se expresa y que se manifiesta en el universo que conocemos, en la manifestación que conocemos. Y en esa expresión, en esa manifestación, el espíritu y la materia, siendo distintos, provienen y forman parte de lo mismo. Y ese espíritu tiene una sutilidad completa y absoluta. Ese espíritu es la chispa divina, es la radiación de la divinidad, es la emanación de la divinidad. No es algo ni siquiera creado, es algo que emana, que surge de la divinidad más pura. Daros cuenta que hasta los católicos lo dicen en sus rezos, en las misas, hablando del Hijo de Dios, hablando de lo manifestado, hablando del Espíritu, hablando de Cristo, dicen en su credo, engendrado, no creado. Realmente no es una creación, es una emanación, como se nos dice en las corrientes espirituales orientales. Es una radiación, como dice Blavatsky. Es algo que emana de otro elemento que no podemos jamás por la mente entender y que podemos llamar como nos dé la gana, pero que podemos denominar perfectamente lo inmanifestado o lo absoluto. Y eso inmanifestado o absoluto se manifiesta, y en la manifestación está el espíritu y está la materia, que son aspectos diferentes, pero que forman parte de una misma cosa. Y la mónada, el espíritu, que es lo que es, que es lo que existe, el espíritu y la mónada, no tiene per se, porque es uno, porque es homogéneo, porque no está diferenciado, no tiene capacidad per se para experienciar los niveles inferiores. No tiene capacidad per se para experienciar la materia. El espíritu, como tal, no puede experienciar la materia, no tiene instrumentos, no tiene herramientas para experienciarla. Y el espíritu, vamos a expresarlo así, quiere experienciar la materia. El espíritu quiere envolverse en la materia para experienciarla en conciencia, para vivirla en conciencia. Y para eso el espíritu comienza un proceso que podemos llamar un proceso de diferenciación, o para que se entienda mejor, un proceso de individualización. Lo que es uno y jamás dejará de ser uno, tiene que vivir un proceso de individualización aparente, porque es ese proceso de individualización aparente el que le va a permitir encarnar en la materia de la forma y la manera de vida para poderla experienciar. Y ahí comienza el recorrido del espíritu. Y en estos textos a los que me estoy refiriendo se narra con mucha precisión cómo el espíritu, buscando instrumentos, buscando vehículos para experienciar la materia, empieza a descender de planos y entra en el plano átmico y después entra en el plano búdico y después entra en conexión con el plano mental, todo con el objetivo de adquirir instrumentos que le permitan conectar con la materia. Y en ese contexto el plano mental es decisivo, manas es decisivo. Cuando se habla de alma, sea individual o sea universal, las teologías de casi todas las corrientes espirituales no aportan muchas pistas al respecto. Sabemos que el alma universal, y por tanto las almas individuales que pertenecen, como las hojas del árbol, a la gran alma universal, son el vehículo directo que utiliza el espíritu para experienciar la materia. Eso lo sabemos. Pero hay pocas aportaciones acerca, bueno, pero ¿de dónde surge? Porque el espíritu y la materia son distintos aspectos de una misma realidad. Pero ¿y el aspecto álmico? ¿Y el componente álmico? No puedo entrar en muchos detalles, pero como estamos hablando de que esto es un esquema, os invito a que indaguéis sobre lo siguiente. ¿Cómo funciona un aparato de radio? Un aparato de radio tiene un receptor que emite una frecuencia vibracional bajita, muy bajita. pero está ahí, emitiendo. Y ese receptor recibe las ondas que la cadena SER, la COPE, etcétera, etcétera, están emitiendo continuamente, y otras muchísimas emisoras. Esas ondas tienen una frecuencia vibracional más alta que la del receptor. Y cuando la vibración del receptor recibe, convive, se encuentra con la vibración más alta de las ondas radiofónicas, se produce algo que puede parecer mágico y que no lo es. El contacto de una frecuencia vibracional alta con una frecuencia vibracional baja provoca inmediatamente el surgimiento de una tercera frecuencia vibracional. De forma automática, de forma espontánea y de forma natural. No hay que hacer nada. En física de sonidos, en física de luz, se utiliza mucho esto. Se llama el heterodino o efecto heterodinaje. Y es el que nos dice que siempre que una frecuencia alta entra en contacto con una frecuencia baja, surge una tercera frecuencia vibracional. Esa tercera frecuencia vibracional tiene una característica muy singular. La frecuencia alta, siendo alta, es la que es. Vamos a bromear, 1000 hercios. La frecuencia baja, siendo baja, es la que es. Vamos a bromear, 10 hercios. Bueno, pues en el momento en el que la frecuencia de 1000 se encuentra con la frecuencia de 10, surge una tercera frecuencia vibracional. Esa tercera frecuencia vibracional tiene una característica que la distingue de las otras dos. La alta es 1000 y es 1000, la baja es 10 y es 10. Pues bien, la tercera frecuencia vibracional es oscilante. No tiene una frecuencia fija, sino que puede moverse, puede oscilar. Y puede oscilar entre la frecuencia baja y la frecuencia alta. Es decir, la tercera frecuencia vibracional, en el ejemplo que estamos utilizando, puede moverse entre 10 y 1000. Es por esto, precisamente, por lo que nuestros aparatos de radio, cuando las ondas que recibe contactan con el receptor, surge una tercera frecuencia vibracional que se puede modular. Por eso se llama frecuencia modulada, vamos, porque se puede modular. Una tercera frecuencia vibracional que se puede modular. Y debido a ello, cuando encendemos la radio, no tenemos una única emisora, sino que, como si fuera una radio antigua, dándole al dial, tú vas modulando, porque la frecuencia que tienes delante es amplia y tú puedes ir modulando para ir para coger distintas emisoras. Bueno, pues esto vamos a elevarlo ahora, por analogía, hacia arriba. Y estamos hablando que existe el espíritu y que existe la materia. El espíritu es de altísima, altísima, purísima frecuencia vibracional, y la materia es más densa. Pues bien, en cuanto que en cualquier contexto de la manifestación se da una convivencia entre el espíritu y la materia, es inevitable que surja una tercera frecuencia vibracional. Eso es Budi, eso es el alma universal, una tercera frecuencia vibracional. Y esa tercera frecuencia vibracional tiene la grandeza de ser modulable. Y esto al espíritu le viene que ni de miedo, a la mónada le viene ni de miedo. ¿Por qué? Porque utiliza Budi como vehículo y como es modulable, como puede jugar con ella. Eso es lo que permite que dentro del árbol búdico, tú ahora modulando, empiecen a aparecer lo que poco a poco son almas individuales. Que todas pertenecen a Budi, igual que las ondas, las emisoras de radio que estamos cogiendo, todas están en la FM. No están fuera de la FM, todas están en la FM. Pero podemos jugar con ellas y coger distintas emisoras. Y gracias a al proceso de diferenciación de Budi que se da en el alma humana, la mónada, utilizando de vehículo, puede vivir experiencias cada vez de una mayor individualización. Esas experiencias de mayor individualización tienen un proceso. Por ejemplo, antes de individualizarse plenamente, está el proceso de almas grupales. Las almas grupales son, por ejemplo, las que tienen los animales. Los animales no tienen almas individuales, tienen almas grupales. El alma una, búdica, empieza ya a manifestarse, empieza a diferenciarse en almas grupales. Y un alma grupal puede estar proyectada y encarnada, por ejemplo, en 20 perritos. Y cuando esos perritos fallecen, es un alma grupal la que recoge las experiencias de cada uno de los 20 y la hace suya. Así funcionan las almas grupales y forman parte del proceso de individualización. Y hay un momento determinado donde el alma por fin ya se individualiza, pero el alma individualizada necesita un receptáculo donde poder vivir la experiencia de contacto directo con la materia. Y para que esa experiencia, para tener un habitáculo donde depositarse, necesita un cuerpo causal, necesita un ámbito donde esté ya la mente. Y ha habido que esperar en este planeta mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, para que la naturaleza, la biología, evolucionara hasta el punto de dar lugar a seres humanos, manos, con mente, con manas, donde el alma individual pueda vivir las experiencias que quiere vivir. Ha habido que esperar mucho tiempo. La mónada que es vosotros, la mónada que soy yo, todo nuestro proceso espiritual y álmico, ahora por fin lo estamos haciendo. Por fin, y desde hace ya un puñado de encarnaciones, ahora lo estamos haciendo. Y cuando nuestra alma por fin encarna en un ser humano, cuando vuestra alma está por fin encarnada en un ser humano, no olvidar que está realizando, lo voy a expresarme así, tomándolo de Powell, de Arthur Powell, que a su vez, como me recordaba Ángel, lo coge de otros autores, permitirme que utilice el símil de una inversión económica, del término inversión en economía. Vuestra alma individualizada, sin olvidar que es una hoja del árbol búdico, del alma universal, que es un vehículo del espíritu, sin olvidar eso. Pero vuestra alma individualizada, primero, no puede encarnarse enteramente, porque no cabe. Y lo que hace es lanzar un rayo, una especie de rayo, se proyecta en el coche en el que va a encarnar. Y lo hace como una inversión. Y cuando en economía se hace una inversión, es porque se espera una rentabilidad. Y vuestra alma está, y la mía, de esta encarnación, está esperando una rentabilidad. En términos reales y de conciencia, esa rentabilidad que es, evidentemente no son euros. Vuestra alma espera que la inversión que ha realizado al tener nuevamente que volverse a encarnar le aporte una rentabilidad en términos de conciencia. ¿Será ya el momento que de una vez te des cuenta que no eres el coche? ¿Habrá llegado ya esa encarnación? El alma sigue invirtiendo, una encarnación, otra encarnación, esperando que de las encarnaciones vaya obteniendo una rentabilidad en términos de experiencias, de conciencia, que al alma le sirva para ir creciendo en conciencia, ir creciendo en conciencia, ir creciendo en conciencia. Llegará un momento en que nuestra alma crezca tanto en conciencia que cuando vuelva a proyectarse en una encarnación ya no olvidará que no es el coche. Por fin habrá comprendido que no es el coche y se encarnará y vivirá asociado al alma que realmente es. Pero eso a su vez, que nos puede parecer tremendamente potente, no será sino un paso más en un sendero que sigue y que sigue, porque llegará el momento en el que el alma comprenda que no es la ola, sino que es el mar, y que no es un alma individualizada, sino que es un componente que está integrado plenamente en un alma universal. Y eso conllevará nuevas experiencias, y esas experiencias conllevará seguir aumentando en conciencia y dándote cuenta finalmente de que tampoco eres el alma universal, porque eso es un vehículo que está utilizando el espíritu, que es lo que realmente somos. Y entonces viviremos la experiencia humana como lo que realmente somos y nuestro sendero en este plano habrá concluido. Y cuando pensemos que nos vamos, habrá algo en nosotros que dice, pues nos quedamos, como han hecho los Mahatmas. ¿Por qué? Por acompañamiento, por amor. Y seguimos aquí. Y seguimos aquí para acompañar al género humano en el que hemos estado tanto tiempo encarnado y al que queremos tanto. Y seguimos aquí con amor, en lugar de seguir evolucionando, porque la evolución, imaginaros, el sendero es tremendo. Vuestra alma y la mía está realizando una inversión. ¿Estáis sacando rentabilidad? Esa es la gran pregunta. ¿Está mereciendo la pena esta encarnación? Cuando desencarnemos y estemos ya allí en el plano de luz y miremos hacia atrás, integremos las experiencias, nos haremos esta gran pregunta. ¿Ha valido la pena? Y desde luego habrá valido la pena si hemos crecido en autoconciencia. Y la autoconciencia significa llevarnos experiencias con las cualidades que computa el alma. Porque las cualidades que el alma no computa no contribuyen a que el alma crezca. Aquí, entre los autores que nos hablan de esto, hay dos versiones. Yo os planteo las dos. Al fin y al cabo, en el trasfondo son semejantes. Hay quien mantiene la idea de que el alma, habida cuenta de su frecuencia vibracional, de sus cualidades, cuando aquí vives experiencias de baja frecuencia, el alma no las recoge. No tiene capacidad de recogerlo porque no las computa. Se entiende este término, ¿verdad? Son frecuencias vibracionales de comportamiento, de conducta, de experiencias egoicas, si queréis la denominamos también de maldad, y eso, nuestra dimensión álmica, que es bondad, nuestra dimensión álmica que está llena de maravillosas cualidades, no las computa. Es como si no se hubiera vivido. Claro, si tu vida te la pasas con comportamientos egoicos, la rentabilidad que obtiene el alma, pues cero cartón, porque esas experiencias no le sirven para nada, porque no las computa. Hay quien dice, dentro de la teosofía es la opinión predominante, hay quien dice, no, sí las computa. Son experiencias, y son experiencias en conciencia, y aunque sean de baja gama, las computa. Ahora bien, no las computa de la misma manera que las de alta gama. En el libro de Powell, por ejemplo, leyendo de otros textos teosóficos, se nos dice, nos pone el ejemplo. Cuando vives una experiencia egoica, el alma, finalmente esa experiencia la hace suya. Y su peso es uno. Una experiencia, peso uno. De broma, un gramo de conciencia. En cambio, cuando vives una experiencia de bondad, una experiencia altruista, una experiencia, llamemos a las cosas por su nombre, de amor, el alma la hace suya y el peso que esa experiencia computa en el alma no es una, sino que es 100. Por la sencilla razón de que esa experiencia sí tiene sintonía con la frecuencia vibracional del alma y se expande, se multiplica en su poderío, en su repercusión. Esto es una llamada al optimismo. Tanto la versión 1 como la versión 2 es una llamada al optimismo. Es muy complicado retroceder. Aún así puede darse el caso. Sí, puede darse el caso de que tú te empeñes en vivir experiencias egoicas y no tengas ninguna experiencia de un poquito de amor. Con lo cual, por más que el alma esté predispuesta a darle mucha más importancia a las experiencias de amor, si tú no realizas experiencias de amor, lo único que la pobre alma recibe en la versión 2 son experiencias egoicas que, aunque nada más que tenga un peso de uno, pero eso no suma, eso va en negativo al proceso evolutivo del alma. Y vuelvo a la pregunta del millón. ¿Está sacando, nuestra alma está sacando rentabilidad de esta encarnación? Es una pregunta fundamental. Y además, en la respuesta a esa pregunta, nos estamos jugando las siguientes encarnaciones. Porque va a depender de lo que ahora hagamos, el de cómo sean las encarnaciones que vienen. Y ahí también las corrientes espirituales serias son muy claras, enormemente claras. El alma invierte la pobreza. Y muchas veces no tiene ganancias, sino pérdidas. O por lo menos no tiene la rentabilidad de vida, la rentabilidad deseada y la rentabilidad querida. Y ante eso, ¿qué hace el alma? El alma no tiene otro remedio que, entre comillas, estoy hablando coloquialmente, dar un guantazo. Es decir, como parece que cuando me proyecto en el plano humano no hay manera de que el coche se entere de qué va esto, y no hay manera de que ahí se produzcan unos avances concienciales y unos comportamientos y unas conductas que yo pueda rentabilizar para crecer en conciencia, ahora que me voy a volver a encarnar te vas a enterar, hombre. Voy a elegir experiencias que esta vez te vas a enterar. Estas experiencias que a la mente no le gusta, que a la mente concreta le aterra, pero son las experiencias que hacen que te pares, son las experiencias que hacen que reflexiones, que recapacites, son esos terremotos, esas tempestades. Volvemos a San Juan de la Cruz, por cierto, el poema no lo hemos leído, lo vamos a hacer ahora mismo. Son esas tempestades, esas noches oscuras de las que nos habla San Juan de la Cruz. Cuando a las encarnaciones no le sacamos rentabilidad, el alma va endureciendo las condiciones de la siguiente encarnación para de que esa forma sacarle jugo. A ver si de esa manera te enteras, hombre. A ver si de esa manera hay forma de que ya se genere la rentabilidad. Areopagita, en el siglo II, ya decía que el sufrimiento es una llave del desarrollo espiritual. San Juan de la Cruz, cuando habla de la transformación en Dios, en poesía, la amada en el amado transformada, nos habla de la noche oscura. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntaste amado con amada. A través de la noche, para decirle, pero Juan de Yepes, por favor, será el día luminoso, ¿no? Ya por fin será. No, no, la noche oscura. Él sabía de lo que hablaba, porque es la noche lo que muchas veces necesitamos para poder reaccionar. Silvio Rodríguez, 1969, la canción El Elegido. Ese ser de otro mundo que va de planeta en planeta y en un momento determinado decide bajar a la guerra, perdón, quise decir a la tierra, que cuenta la canción. Y como es el elegido, él se da cuenta de lo que a nosotros nos cuesta tanto darnos cuenta. Él se da cuenta de que aquí lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Y el alma tiene que tomar ese tipo de elección de experiencias para ver si de esa manera ya de una vez empieza a obtener la inversión, perdón, de la inversión, la rentabilidad que necesita para crecer en conciencia y para evolucionar en autoconciencia. Por tanto, en esta encarnación también nos estamos jugando las siguientes encarnaciones, porque si en esta encarnación el alma no solamente no obtiene pérdida, sino que obtiene ganancias, el alma ya entra en un sendero, entra en una dinámica que le permite que en la siguiente encarnación vivamos experiencias que no son de noches oscuras, que no son de sufrimiento, son ya experiencias, vamos a llamarles así, más light, más normales, donde seguimos evolucionando en conciencia, pero sin necesidad de esos aspectos traumáticos. No lo olvidemos, a esta encarnación hay que sacarle jugo. Cada uno es cada uno y tiene sus caunas. Hay mucha gente que cuando llega allí dirá, pues vaya tela, ¿para qué me ha servido esto? Venga, pues otra vez para acá. Y a lo mejor endureciendo las condiciones. Pero nosotros, que empezamos ya a darnos cuenta, por favor, vamos a sacarle jugo a esta encarnación. Nos estamos jugando la rentabilidad de la inversión del alma en el aquí y ahora. Y nos estamos jugando también el formato de nuestra siguiente encarnación. Así que a partir de ahí, vosotros mismos. Vamos a permitir ahora, que no lo he dicho hasta ahora porque no le debo tiempo, que Rosa del Alba suba al estrado y para despedirnos nos lea un poema que ha compuesto en honor de todos nosotros. Me está mirando así como muy tímida. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias a Martín Villaverde y todo el equipo. Y muchísimas gracias a todos vosotros. Quiero aquí a Lola. Bueno, es lo que hay. A ver, poneros a mi ladito. A ver, se ha hablado de los deseos, de esos de alta gama. Yo cuando Emilio estaba diciendo esto pensaba en los poetas que nos han antecedido y la verdad, hoy vamos a hacer aquí un mix entre los tres y después os diré la sorpresa que hay. Nos vamos a embriagar primero de Rumí. Y os voy a leer un poema que para mí me ha parecido precioso y se llama Los muchos vinos. Ahí entraría también la parte del cuerpo físico, los vinos que hay que beber. Bueno, vamos a ver qué nos dice Rumi. Dice, Dios nos ha dado un vino oscuro tan potente que al beberlo abandonamos los dos mundos. Existen miles de vinos que pueden asumir el control de nuestra mente. No os creáis que todos los éxtasis son iguales. Jesús estaba inmerso en su amor por Dios. Su burro estaba embriagado de cebada. Bebe de la compañía de los santos y no de otras jarras. Sé un experto catador y cata con precaución. Nos dice que cualquier vino se te subirá. Juzga como un rey y escoge los más puros, los que no están adulterados por el miedo ni por el apremio de lo que hace falta. bebe del vino que te haga moverte, como se mueve un camello que acaban de desatar y deambula sin prisa alguna. Lo que sigue, se lo voy a dedicar especialmente a Eulalia, no sé dónde está, está por allí por el fondo. Me ha encantado muchísimo cuando has dicho somos los místicos, pues ahí va, y para todos, indudablemente, San Juan de la Cruz, como no podía ser de otra manera. Y dice, hablando de los vinos, ¿seguimos? A zaga de tu huella, los jóvenes discurren el camino. A toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino. En el interior de la bodega de mi amado bebí, y cuando salía, por toda aquesta vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa. Allí le prometí de ser su esposa. Entonces Rosa del Alba hace algo y dice, bueno, Rosa del Alba, que soy yo por lo visto. Alguien me dijo, no hables de ti en tercera persona. Bien, la música secreta sonaba cuando los amantes se fundían y como regalo del cielo, suave lluvia descendía. Emilio y Lola ya son río y son pasión, ya son el cauce del cielo y son fuente de inspiración. Son la savia de aquel árbol, los labios del Creador y la llama de amor viva que no se apagará jamás. Son inmensa sencillez y buen bocado de pan. Son música y comprensión. Son los hijos de la tierra que un buen arcángel nombró. Y entonces, entre los tres hemos compuesto un poema, entre Rumí, San Juan de la Cruz y Rosa María, hemos compuesto un poema para esta pareja y yo se lo quiero dedicar porque es que, bueno, estoy súper orgullosa de que estén aquí y de esta unión tan bonita. Y bueno, vamos a empezar con lo que decía Rumí, ¿eh? ¿Rumí o Rumí? Rumí. Rumí. Y dice, el Pléyades, lleno de bondad, no teme a los enamorados en Libra. El cielo es astrolabio y la realidad es amor. Si el sol no estuviera enamorado, no tendríamos luz. Sé un amante como ellos y así conocerás a tu amado. Y esta noche, nunca mejor dicho, es una noche de unión estelar y despliegue. Despliegue. Porque la novia, Lola, se aproxima desde los cielos en forma de luna llena. Venus no se resiste a las melodías encantadoras. Y entonces ahí voy con lo que digo yo. Le digo, Emilio, eres puro espíritu benefactor del cielo en la tierra. Melodía de sinfónica unidad. Idílico sueño para Lola, que te observa plena de gozo. Loado estás por tu amada. Indivisible, indivisible creación estelar. Onírico y verso de ángeles sois y certero. Perdona. Lola, bendecida estás por el creador de los cielos. Ola de amoroso mar. Lee en los labios de tu amado el único verbo, el único, ¿eh? No hay más verbo, que es el verbo amar. Y bueno, San Juan de la Cruz concluye todo esto y ya os dice, entrádase a la esposa en el ameno huerto deseado y a su sabor reposa el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. La noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Una cena que se advierte y se intuye eterna e infinita. Bueno, esto lo decimos los tres. Rumí, San Juan de la Cruz y Rosa. Y con todo mi amor ahí ha sido lanzado para vosotros. Muchas gracias.